Gracias por su sintonía. Compartiremos con usted varios temas bíblicos y por sobre todo el mensaje del Evangelio, ahora que aún hay tiempo. Nuestro propósito es presentarle sencillas y claras enseñanzas bíblicas y como fundamento de todo a Jesucristo el Salvador. Acompáñenos. Para nosotros es un placer compartir con usted la Biblia, ahora que aún hay tiempo. Bien amigos, estamos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Este es el último mensaje acerca de la serie que hemos estado compartiendo acerca de su pastor y su iglesia. Amable oyente, sin duda algunas, las personas que más trabajan en el mundo son las que se dedican a atender las necesidades básicas y urgentes de la humanidad. Y pienso especialmente en los pastores de las iglesias. Las exigencias que se les hacen, tanto física como emocionalmente, a menudo los llevan al colapso. Al continuar nuestro estudio sobre el pastor y su iglesia, no me preocupa tanto la cantidad de trabajo que tiene el predicador, sino la naturaleza de sus actividades. Por ejemplo, hace algún tiempo leí un artículo en una revista que describía las actividades del pastor de una iglesia durante cierto día. Y supuestamente era típico de su calendario habitual. Decía más o menos así: llegando a las 8 de la mañana, tenía la intención de pasar al menos 2 horas estudiando para su sermón del domingo. Una charla que tenía al mediodía en un club local y 5 mensajes de radio que debía preparar para la semana siguiente. Su secretaria le recordó que el boletín de la iglesia debía ir a la imprenta al mediodía y todavía tenía que escribir un artículo para el mismo. También tenía que hacer 3 llamadas telefónicas, una de ellas al presidente del comité de finanzas de la iglesia. Después de terminar con esas cosas, solo le quedaban 30 minutos para preparar sus mensajes radiales, ya que a las 10 en punto debía reunirse con el comité de la asociación ministerial. Pero cuando empezó a estudiar, recibió la noticia de que había muerto la madre de la presidenta de una de las sociedades de damas de la iglesia. Y lo necesitaban de inmediato para consolar a la familia. Eso, por supuesto, hizo que no pudiera asistir a la reunión con la asociación ministerial, pero pudo asistir al almuerzo de las 12:30 que tenían con otro grupo. Después de eso dirigió la palabra a un grupo de estudio. A las 2 de la tarde tenía que oficiar una boda. A las 3 de la tarde empezó a hacer sus visitas regulares en los hospitales de la ciudad y terminó justo a tiempo para ir a la cena de los caballeros de la iglesia, donde oró por los alimentos. La cena duró hasta las 7:30 de la noche, permitiéndole al pastor salir con el tiempo justo para asistir a la reunión de un comité. Habiendo hecho eso, su día de servicio finalmente acabó y llegó a su casa como a las 9:30 de la noche. Ese fue el relato de un pastor de la vida real de cómo pasó un día completo. La pregunta es, ¿cumplió con su obligación como pastor de su iglesia? ¿Es esa la manera como Dios quiere que se ocupe su día? Cuando un hombre asume un pastorado, se justifica que pase la mayor parte de su tiempo en reuniones administrativas, de juntas directivas, de comités de planificación, de presupuesto, almuerzos, cenas y banquetes. La respuesta a estas preguntas se sugieren en la misma porción de las Escrituras que usamos como base en los capítulos anteriores. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan capítulo 1, versículos 6 al 8. En estos versículos se mencionan 3 características acerca de Juan el Bautista. Primero, era un hombre. Juan no era ningún ángel, era un hombre con limitaciones humanas. Segundo, era un hombre enviado de Dios. Aunque estaba sujeto a las debilidades de la carne, no obstante, era un hombre enviado de Dios. Vino con autorización divina. Tercero, era un hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz. Su única ocupación era proclamar a Jesucristo. El versículo 8 repite este énfasis sobre su trabajo. El apóstol Juan escribió, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Sí, Juan el Bautista era un hombre. Tenía limitaciones humanas. Era enviado de Dios. Tenía autorización divina. Fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Es decir, tenía una comisión celestial. Debía predicar a Jesucristo. Estas tres cosas también son ciertas en todos los ministros genuinos del Evangelio hoy en día. Como hombres, están sujetos a debilidades y fallas humanas y por tanto necesitan nuestras oraciones. Como hombres enviados de Dios, merecen nuestro respeto y deben ser estimados a causa de su asignación divina. Igual que Juan, su llamamiento es dar testimonio de la luz. Y esto contesta nuestra pregunta sobre las actividades del pastor. Así como el trabajo de Juan el Bautista era dar testimonio de la luz, así hoy la obra de aquellos que son enviados de Dios es presentar a Jesucristo por medio de la predicación de su palabra. Eso, por supuesto, se logra mejor por medio de la fiel predicación de la palabra de Dios. Exponer la palabra debe tener prioridad sobre todo lo demás en la vida de aquellos llamados a dar testimonio de la luz. Todo lo que les impida hacer esta tarea, todo lo que los distraiga de su eficacia para presentar a Jesucristo y el mensaje del Evangelio, la palabra de vida mediante la Biblia, debe evitarse cuidadosamente. La alta prioridad que deben darle al ministerio de la palabra los siervos llamados de Dios a predicar está claramente expresada en Hechos capítulo 6. En este pasaje leemos acerca de la situación en la iglesia primitiva, que si no se hubiera manejado correctamente podía haber distraído a los apóstoles. Y dice en Hechos capítulo 6, versículo 1. Aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Muy probablemente la distribución diaria se refería a la distribución de dinero y comida para las viudas en la iglesia de Jerusalén. Y esto fue lo que se hizo acerca del problema. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto se encuentra en el versículo 2 del mismo capítulo 6 del libro de Hechos. Como hombres conscientes, no podían ignorar la precaria situación de aquellas pobres viudas, pero concluyeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Se da cuenta? Servir a las mesas no era su trabajo. Ellos no estaban llamados a hacer eso. Su principal responsabilidad era el dedicarse a la oración y a la palabra de Dios. No es que se consideraran a sí mismos demasiado buenos ni demasiado importantes como para esa clase de servicios, sino que reconocían que ese no era el ministerio al cual Dios los había llamado. Así que por favor, fíjese en lo que hicieron. Ojalá que aprendamos una lección de esto. Ellos dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto se encuentra en los versículos 3 y 4 del mismo capítulo 6 del libro de los Hechos. Se nombraron siete hombres espirituales confiables para velar por las necesidades de las viudas, de manera que los ancianos encargados de enseñar pudieran, y me gustan estas palabras, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Y Dios lo bendijo maravillosamente. El versículo 7 nos dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habiendo delegado debidamente la responsabilidad de suplir las necesidades físicas de la gente a un grupo de diáconos, los apóstoles, como hombres enviados de Dios para dar testimonio de la luz, se entregaban enteramente a su tarea de orar y predicar la Biblia. Como resultado, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y hoy en día, siempre que encontramos a un pastor nacido de nuevo y dedicado, que se entrega fielmente a la oración y al estudio y el ministerio de la palabra, descubrimos una congregación de creyentes espirituales, vibrantes y que crecen. Pero cuando una congregación hace exigencias tan fuertes a su líder o a su pastor, y este debe oficiar todas las reuniones de todos los comités, asistir a todas las reuniones para tener comunión con la gente, y ser activo en innumerables asuntos cívicos hasta el punto de que su vida de oración y de estudio bíblico se interrumpe, encontramos una iglesia letárgica, tibia o fría y hasta muerta. ¡Sí! Puede que esté llena de actividades y que tenga una agenda complicada, pero eso no necesariamente produce frutos para la eternidad. Es posible que una iglesia tenga muchas reuniones, clubes, proyectos y actividades, sin que en realidad esté haciendo nada en lo que se respecta al trabajo que debería de hacer. Cuando observo ciertas congregaciones, me acuerdo de la historia de una impresionante máquina que tenía cientos de dientes de rueda, palancas, poleas y correas que funcionaban todas suaves y velozmente con un solo tocar de un botón. Cuando le preguntaron al inventor acerca de la función de la máquina y lo que se suponía que hiciera, contestó: "Oh, no, no se supone que haga nada, pero ¿acaso no funciona maravillosamente?" De la misma manera, cuando uno asiste a una iglesia donde se descuida la Biblia, no se predica a Jesucristo y el Evangelio, y el pastor está súper cargado de responsabilidades administrativas, tal vez vea una organización grande donde hay muchas ruedas dando vueltas, pero no se genera nada de poder espiritual. Por tanto, asegúrese de que lo primero sea lo primero. Cerciórese de que su pastor no esté cargado de responsabilidades administrativas y cívicas hasta el punto de que su vida espiritual sufra y el ministerio de la palabra no sea central en su vida y la de la iglesia. Juan el Bautista, nuestro ejemplo para estas lecciones, vino a dar testimonio de la luz. Su pastor también debe estar ocupado predicando a Cristo. Y si ha de hacerlo eficazmente, no espere que sea el muchacho de mandados de la iglesia, que maneje el autobús de la escuela dominical y que escriba los boletines de la iglesia, que haga el trabajo de mantenimiento, que presida todas las reuniones y que debe de salir a visitar a todos los cómodos hermanos en sus casas todas las tardes y las noches. Todas esas cosas pueden ser muy buenas en sí mismas. El pastor que sea auténticamente enviado de Dios estaría encantado de prestar cualquier servicio que pueda, pero tanto usted como él deben estar en guardia. No sea que esas actividades le impidan ser un hombre de oración y de la Biblia. Eso podría hacer que deje de cumplir su misión primordial. No solo se va a deslizar espiritualmente, sino que toda la iglesia podría deslizarse con él. Recuerde, el tono espiritual de una congregación va de acuerdo con su pastor. Entonces, cuando a usted le pidan que haga algo para lo cual está capacitado, y el tiempo y las circunstancias lo permitan, no diga que lo haga el pastor. Para eso le pagan. Más bien, haga su parte, mi hermano, mi hermana, y ayude al hombre enviado de Dios para que él pueda dar testimonio de la luz más eficazmente. Todo cristiano debe querer ayudar a su pastor de tal manera que juntos puedan hacer la obra de la iglesia. Están las personas mayores que necesitan atención, los que son indiferentes espiritualmente, quienes necesitan amonestación y consejo, los pobres que necesitan compañía, los tristes que necesitan consuelo y ánimo. Su pastor no puede hacer todas esas cosas. Él y la iglesia lo necesitan a usted, y juntos pueden hacer grandes cosas para Dios. Quiero repetir con más énfasis: siempre que a usted le pidan que haga algo para lo cual está calificado, debe considerarlo seriamente. Y si lo puede hacer sin perjudicar a su familia ni descuidar otras responsabilidades que puedan tener igual o mayor prioridad, hágalo. Dios lo va a bendecir si lo hace en su nombre y para su gloria. Ayude como pueda para que su pastor quede libre para hacer su ministerio de la manera que Dios desea. Al cerrar este estudio, deseo repasar las responsabilidades que usted tiene con su pastor. En primer lugar, como hombre, él necesita sus oraciones. En segundo lugar, como hombre enviado de Dios, merece su respeto. En tercer lugar, como hombre enviado de Dios para dar testimonio de la luz, necesita y merece su ayuda. Ahora bien, si usted está en una iglesia que no tiene en el púlpito a un hombre que merezca su respeto y cooperación, porque no es nacido de nuevo, o no cree realmente en la Biblia, ni la practica, ni la predica, eso es harina de otro costal. Pero usted y su familia deben identificarse con una iglesia donde haya un hombre enviado de Dios con el mensaje de Dios. Ha sido un placer compartir con ustedes esta serie, El Pastor y su Iglesia. Si ha sido de edificación a su vida, dé gracias a Dios. Nos volveremos a encontrar próximamente cuando nuevamente nos pongamos ante la palabra de Dios para estudiarla, ahora que aún hay tiempo. Y así hemos compartido juntos la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo. Esperamos haber sido de bendición a su vida. Nos despedimos deseando volver a encontrarnos en sintonía cuando volvamos a anunciar la palabra de Dios, ahora que aún hay tiempo.